¿Vieron la película Cuestión de Honor? Que los norteamericanos, ellos como son tan así, pero nosotros igual debemos ser apasionados. Debemos ser apasionados por tener honor. O sea, me la juego toda. Yo me juego hasta mi última gota de sudor por agradar al Señor. Ahí está. Veamos el videito. No salió montado en Rocinante, ni llevó a Sancho Panza de escudero, ni estuvo enamorado de Dulcinea del Toboso, no atacó molino de viento, ni destrozó el tablado del titiritero, pero recorrió los caminos de la Mancha y atravesó media España, y todo eso lo hizo para ganar una apuesta de $5. Julio Mesa, pintor de casa de Madrid, apostó a que cruzaría media España andando en zancos, y el viaje le costó 5 meses, mucho dinero, tremendo desgaste físico y varios zancos, pero ganó la apuesta. No eran los $5, dijo Julio, era el honor. Amigo, se ve que todavía en España hay quijotismo. Todavía se le da importancia al honor. Todavía se defiende la virtud y la honradez. No son muchos los que se arriesgan a un viaje tan largo y fatigoso solo para defender su honor. Pero como dijo Julio, no eran los $5, era el honor. Tener honor significa decir siempre la verdad, mi amigo. No tomar ventaja sobre nadie. No aprovecharse jamás del débil. No cambiar nunca integridad por lucro. Una mujer con honor es una mujer casta, fiel, buena esposa y buena madre. Un hombre con honor es un hombre recto, justo, buen marido y buen padre. ¿Cuánto valor, mi amigo, tiene el honor? Sobre todo en estos tiempos cuando es más importante la utilidad que la honra. Para muchos el honor es un contratiempo, una molestia, un estorbo, especialmente en el mundo de los negocios y en el de la política. Hemos llegado a tal punto en que ser honorable es ser tonto. Esto es el colmo del desmoronamiento social. No hay, amigo, justificación para cobardía y pusilanimidad así. El humano, creación de Dios, ha perdido su honor, su respeto, su dignidad, su orgullo y su nobleza. Pero, mi amigo, Dios siempre es y siempre será Dios. Y tarde o temprano el corrupto cosechará el fruto de su corrupción. No se permita nunca, mi amigo, ni por un instante perder su honradez, su rectitud, su integridad. Estas son las virtudes que a la larga lo harán la persona amada y respetada y honrada que este mundo tanto necesita. La cosa de más valor que usted tiene, mi amigo, es su reputación. No pierda esa honra por nada en la vida. Ese es su tesoro más grande. ¿Qué puede asegurar nuestra integridad? Siendo siervos, o mejor aún, esclavos de Cristo Jesús. Para quien, óigalo, para quien Cristo es maestro y señor, hay honra y honor. Humíllese, amigo, ante la pureza de Cristo Jesús y Él limpiará su vida. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo. Bueno, hermano, es la palabra que el Señor me había dado. Espero que le haya sido edificación. Lo único que le puedo decir, hermano, es que luche. Luche por su honor. Luche por su honor, porque honor es sinónimo de santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie podrá ver a Dios. Mire, yo me imaginaba que, aunque con un ojo llegue al reino del Señor, con un ojo llego. Pero yo un día le dije al Señor, tú eres el Señor de mi vida, y empeñé mi palabra. y mi palabra vale. Ni por anga, ni por manga. Ni como decía, ni lo alto, ni lo bajo, ¿cierto? Ni la pobreza, ni la riqueza podrán desviar mi palabra. Porque creo que soy una mujer de palabra. Mi palabra para mí es importante. No es cualquier cosa. Si yo te prometo algo, te cumplo. Y si no puedo, te aviso. ¿Te fijan? Así se cultivan las relaciones humanas para que el mundo crea. Pero así como que, ay, todo pasando, todo nada, no avanzamos. O sea, te comprometiste algo, no viniste y ni tampoco avisaste. No, po. Así no avanza la cosa. Tú tienes que ser un hombre y mujer de palabra y debes inculcarle eso a tus hijos. A tus hijos, el honor. No se puede perder. No lo podemos perder a través del tiempo. Así que como sea, hermano, si se tiene que... Si está caído, se tiene que levantar. Levántese en pos de su palabra. Que su palabra valga. Les digo, les recuerdo a los matrimonios. Pero no para presionarnos, sino que para recordarles que un día se comprometieron en honrar a su mujer, los hombres. En obedecer en el Señor las mujeres. Son cosas básicas. Un día me comprometí públicamente con el Señor y le dije, sí, Cristo, te acepto en mi corazón y quiero ir contigo hasta la eternidad. Podemos pasar muchas cosas, como buen soldado de Jesucristo, como habla Pablo. Pero ahí vamos, a medio morir. Pero vamos, ¿sí o no? Como sea, pero llegamos a la meta. O sea, en el camino no nos vamos a quedar. O sea, no es posible que hemos avanzado tanto tiempo, hemos luchado tanto tiempo, lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal, y me quedo en el camino. No. Así que yo le animo. Le animo a guardar su honra, a elevar su ego, a saber que usted es importante y que vale muchísimo. O sea, yo valgo tanto que no me puedo dar el lujo de quedarme botada en el camino por X situación. Me impresiona mucho cuando gente muy dañada por otra persona, ya sean pastores, por la pareja anterior, me impresiona eso. Siempre he dicho, ¿dónde está el honor de la persona? O sea, ningún ser humano tú puedes permitir que destruya la vida, porque tú vales demasiado. Y ese simple ser humano va a desaparecer como el polvo. Entonces no permitas eso. O sea, valórate, pon tu vida en honra. Esto no es para mí. Punto. Se acabó. Te das vuelta a la página. Yo no voy a seguir viviendo en la corrupción que me tiene tal o cual persona. Porque yo soy una hija de Dios. Tengo otra naturaleza. Yo me rijo por principios, por valores. Me da lo mismo. Me da lo mismo lo que hagan los demás. Yo, delante del Señor, soy una mujer de honor. Yo quiero cultivar eso. No lo puedo transferir. Tú lo tienes que tomar. Tú tienes que pensar. Yo valgo. Yo puedo impactar al mundo con mi testimonio. Nosotros todos juntos podemos impactar al mundo con nuestro testimonio. Para que seamos uno. Para que el mundo crea. ¿Se fijan? Pero para eso tenés que tirar por la borda todas las cosas que no te sirven. Las que te enredan, las que te amargan, las que te perturban, la que no tiene nada que ver con el Señor. Desecha todo eso. No te sirve. No te sirve. No te sirve, no te sirve.